sigo amando. Porque tiemblan mis manos cuando las tuyas me hacen una caricia de contrabando. Porque tiene sentido por ti la vida. Labios nació.